por mí. Es mi corazón el que grita así. A él con el engaño no se le puede mentir. Yo sé que tú no me puedes querer y sé también que tristeza tendré. Pero ya es tarde, no puedo callar. Aunque sé que eres ajena, yo sé que tú no me puedes querer y lloraré sin poderlo evitar. No está en mis manos qué puedo yo hacer, y aún así cuánto te quiero. Corazón, él que grita así, a él con el engaño.